No, no va a caer. Esta noche no cae eso de que te cante la sintonía de Forrest Gump, Javi. Otro día será. Nada, que estaba aquí bromeando con mi amigo el de la pecera. Y nada, que muy buenas noches y bienvenidos a la edición número 18 de la cuarta temporada de La Noche Paradigmática. La Asamblea General de la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas, donde están representados todos los Estados miembros, aprobó una resolución en la que justificaba la proclamación de este Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Vaya esto para celebrar el empoderamiento y la inversión de la mujer en el mundo de la ciencia, ámbito del que, como tantos otros, ha sido intencionadamente apartada, dada la tradicional disposición del hombre y de las instituciones por él creadas, religiosas, políticas y demás, a menospreciar y tirar por tierra la inteligencia de algo más del 50% del resto de la humanidad. Así que, como el socavamiento de su derecho al acceso a la información, la política, las artes y muy particularmente la ciencia. Gracias a Maggie Cugy, Hedy Lamarr, Caroline Herschel, Ada Lovelace, Rosalind Franklin, Margarita Salas y tantas otras. Se me vienen a la cabeza estos versos de Shakespeare que dicen: de los ojos de las mujeres que centellean siempre como el fuego de Prometeo, extraigo esta doctrina. Ellas son los libros, las artes, las academias, que enseñan, contienen e ilustran a este mundo. Bueno, entrando en materia, hoy tenemos un menú variadito y ligero. Silvia Lopera viene con su sección de Common Mistakes, ayudándonos en el proceloso camino del conocimiento de la lengua inglesa. Del mundo del ajedrez llega Carlos Torres para continuar con su interesante análisis del desarrollo de los campeonatos de ajedrez online. De la cooperativa Al Jaque, nuestro amigo Javier Ruiz viene a hablarnos del ethos en el debate. El ethos, no el ET, no extraterrestre ni nada, no, el ethos, que es otra cosa que ahora nos explicará Javier. Rafa Macho, nuestro director y enviado especial en Madrid, nos transporta al CIFIMAT 2022, celebrado en Fuenlabrada. Este contenido extra habla de la asociación Steampunk de Madrid, que dirimen sus disputas con galletas y té. Tendremos, como siempre, la canción transparente. Hoy vendrá también José María Martínez del Instituto Ouroboros y nos va a comentar la actualidad científica analizando una reseña en prensa sobre el futuro de la física y la energía nuclear. En la sección de cine, Rafa Macho analizará la saga de Men in Black. Sin prisa, pero sin pausa, nos comentará la agenda cultural de Córdoba y provincia para la próxima semana. Y de este modo, paso a paso, golpe a golpe, verso a verso, llegaremos al final del recorrido. Esperamos que todo esto, cocinado, emplatado y servido con mucho cariño, sea de vuestro agrado. ¡Comenzamos! Bueno, pues una semanita más. Empezamos sección de inglés. Common Mistakes. ¿Cómo sería? Last Edition. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, Silvia? Buenas noches. Hi, Santos. How is it doing? Well, we could say that today is our last session. So, dear audience, today is a special day. Yes, today we finish our common mistake section, and next day we will start a new one. Well, as we can remember, we learned three different common mistakes last weekend. In the same way, today we continue with this very same topic. So, here we go. Let's get started with the expression I like very much. This is a wrong expression. En inglés, para expresar que algo nos gusta, debemos utilizar un complemento directo, incluso solo para decir que nos gusta. So, if you want to say this sentence in a proper way, the correct sentence is I like it very much. Some examples are the following. Mary likes him very much. Do you like us? She really likes it. Well, let's move on. What about the expression every girl must bring their own lunch? Have you ever heard it before, Santos? No. Yeah. Well, this sentence contains a common mistake because the used pronoun is wrong. So the correct way to say this is every girl must bring her lunch. Let's see some examples. Every boy has his toy. Every girl is studying at school. Every woman in the city has a job. And finally, let's study the expression, what reason did he come here for? Does it look familiar to you, Santos? Yes. Yeah, I think so. This is the wrong expression because it's a literal translation from Spanish. So in English, the correct sentence is, for what reason did he come here? Let's see some examples. For what reason have you left? For what reason has he driven? For what reason have you started this course? Well, as I said before, this is our last session, and that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. See you next week. Common mistakes. Bye, the bye. End. Bye, bye. Que la tierra le sea leve. Hasta la semana que viene, Silvia. Hasta la semana que viene, Santo. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Bueno, pues una semanita más, aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de ajedrez con nuestro amigo Carlos Torres, que nos viene a hablar de las conclusiones de todo este tema estadístico que nos ha estado hablando las dos semanas anteriores acerca de los torneos de ajedrez de Lichess y demás. Hoy nos va a hablar de las conclusiones de este artículo que ha escrito. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hoy terminaremos de hablar de las variables cualitativas, experiencia previa y opiniones. Además, daremos unas conclusiones que hemos tomado después de realizar el cuestionario. Ok. Cuando quieras. En la experiencia previa tenemos sorprendentes datos, por lo menos para mí, que un 63,5% de los jugadores tenían experiencia previa antes de jugar los torneos, lo que significa que un 36,5% no tenía, no sabía mover las piezas, no sabía nada. No había jugado en su vida al ajedrez. Exactamente. Es decir, ¿qué me ha ayudado a una verdadera parte de las personas? A un buen número de personas. Aproximadamente de 90 personas de las que estábamos hablando, unas 30, por así decirlo, es la primera vez que han jugado al ajedrez gracias al torneo. Sí, y más, porque aparece que le han respondido más de 90 personas, pero en realidad hay gente que no le ha llegado el cuestionario. Ajá. O hay gente que no lo ha rellenado. Luego, en las opiniones, vamos a hablar de las que me han llamado más la atención. Según los participantes, todo esto ha sido un descubrimiento para ellos, una cosa novedosa, nueva. Otros, que supongo que serán profesores o maestros, han comentado que para ellos son asombrosas las posibilidades que ofrece el ajedrez en el ámbito de la educación. Lo han pasado bien, quieren seguir participando, aprendiendo. Hoy con los profes. Si se enteran ahora de que el ajedrez es muy bueno para la educación, estamos apañados. Es impresionante. ¿Le gusta más el ajedrez antes que, ahora antes que los torneos? Uh-huh. Dado que ya se han animado jugando, han visto que no es algo tan aburrido. Les ha divertido bastante, les parece entretenido. Y que además, esto me ha llamado bastante la atención y me ha gustado bastante. Que da igual de donde proceda, edad, color o sexo, que no te van a excluir. Que es un deporte que no hay exclusión. Uh-huh. Hay una minoría de personas que prefieren otro horario, jugar más sistemas suizos, pero son la minoría. Los sistemas suizos, digamos que son los que nosotros... ¿Sistema suizo que se juega con navaja? Los torneos que nosotros realizamos son tipo, hay 90 minutos y juegas partidas de 5 minutos en tu reloj. Y juegas todo el rato partidas, menos algún momento que estás esperando a que te empareje. Los sistemas suizos funcionan de otra forma. Por ejemplo, hay 7 rondas, vas a jugar 7 partidas. Y si ganas una partida, te enfrentas contra alguien que la haya ganado. Si tienes 3 puntos, te enfrentas contra otra persona que tenga 3 puntos, a menos que no haya otra persona de 3 puntos. Y juegas 7 partidas y está un tiempo en el que no juegas. Por eso hemos decidido descartar esa idea. Además, lo de en otro horario, si lo cambiamos, también va a ser malo para los que ya participan, que ya es un grupo bastante bueno. Las conclusiones que hemos sacado, aparte de estas que acabamos de comentar, son que se deberían de continuar los torneos, que están siendo muy positivos. Hay gente que gracias a ellos han empezado a jugar al ajedrez, lo han conocido, se han abierto a este mundo. Algunos lo juegan con sus amigos o solo en los torneos. Y otros incluso han decidido federarse y tomárselo un poquito más en serio. También nosotros hemos realizado torneos individuales o por equipo. Y las personas que han respondido a los cuestionarios, les ha parecido que los individuales o por equipo, y no los suizos, son los que se deberían de seguir jugando. Este tipo de torneo está especialmente dirigido para personas neófitas en el ajedrez, lo que favorece a los principiantes en igualdad relativa frente al resto. Y esto es todo. ¿Esto es todo? Sí. ¿Tan corto hoy, Carlos? Tan corto. Me cachi en la mar. Me estoy sorprendido. Bueno, pues nada, me imagino que estarás preparando otros temas para las semanas que entran, ¿no? Que por aquí te vamos a estar esperando. Sí. Muy bien, Carlos. Pues nada, pues muchísimas gracias, oye. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, pues una semanita más. Tenemos por aquí a nuestro compañero Javier Ruiz. Javi, buenas noches. ¿Cómo estamos? Yo soy yo. Eres tú, de la cooperativa Al Jaque, que nos viene a hablar hoy de una cosa. Yo, de esto que vamos a hablar hoy, yo sé mucho. Sí, qué bien. De esto, Eto, que era, ¿de un Eto? Jugador, era un jugador del Barça, del Madrid. No. No, sé Eto y Ete, pero de Letos no sé lo que es. Todavía no, ¿no? Wow, pues ¿cómo es? Es un temazo, ¿eh? Es un temazo, vamos a hablar de ello. ¿Con qué sentido vamos a hablar de Letos? ¿En qué sentido? Pues creo que en otras ocasiones ya hemos hablado de las tres partes en la retórica clásica de un discurso, que son el logos, el pathos y el ethos. Uh-huh. El logos como el contenido, ¿no? La lógica, todo lo que hay en un discurso de contenido. El pathos como el sentimiento que quiero hacer aflorar en mi interlocutor. Y el ethos como la relación que tengo con este interlocutor. No es lo mismo hablar con tu madre que hablar con tu hijo, que hablar con un médico, que hablar con un policía. Todo eso lo que se conoce, bueno, es como ethos. Depende. Si tienes una neurona justa, o sea, una neurona que te impide ir haciéndote tus cosas por la calle, tú puedes hablar con tu madre, con el policía, con quien sea, de la misma manera, igual. Hemos visto a cada esperpento de persona. Sí. He estado ya hablando antes con el productor nuestro, con Javi. Sí. Le está enseñando una frase de un señor que quiere ser presidente del gobierno. ¿Ah, sí? Sí, un día me gustaría que nos parásemos a analizar, porque de wow, verdad, eso puede ser fuerte, verdad, ¿eh? No, pero fuerte. Pues justo ahí, una de los indicios que tenemos, me gustaría pararnos un día a analizarlo también, que de lo que está adoleciendo la política española es de exceso de ethos, de que no haya ni siquiera sentimiento que queramos hacer aflorar, simplemente la relación que se crea con la persona, con estos líderes, ¿no? Que creemos que son y cómo creemos que van a ayudarnos, o porque creemos que emana algo de ellos. No ha pasado con todos los líderes políticos últimamente, cada uno en su campo, que casi más emanan a una imagen de qué es lo que son que un discurso que tenga un contenido o tenga un sentimiento. Bueno, pero es que si nos vamos a qué es lo que son, yo es que te paras a mirarlo fríamente y dices, madre mía, esto se acaba. O sea, no. Es que te digo, antes de que llegue el meteorito, si hay un meteorito por ahí, esto se acaba. Porque es un vacío. Nos ponemos aquí a discutir del meteorito mientras lo vemos venir. Es la nada. O sea, es la nada. Por eso te digo, ¿quién puede estar? Lo no. Sí, no, la nada absoluta, ¿eh? O sea, dices, hay alguien ahí. Y lo que pasa es que todo merece a unos mensajes que saben que funcionan y que claro, calan en determinadas audiencias. Mm-hmm. Claro, sí, esa es la cuestión, lo que comentaba de Lezos, que al final es más importante que en el mensaje sea, pues yo soy quien defiende X, ni siquiera lo tengo que defender, porque la imagen es, yo soy esta persona, y esa genera una interlocución con el público, que es de lo que veníamos a comentar, el tema de cómo se aplica esto al debate, ¿no? Y además es la justificación de muchas cuestiones que suceden en el debate de competición, en el debate, voy a hablar sobre todo del debate académico, que es así el más conocido, este que hablamos de introductor, refutador, conclusor, donde qué personas somos va a ser muy importante y va a depender mucho del rol que asumamos. Por ejemplo, se suele decir que está mal que el introductor lea. Uh-huh. ¿Cómo podemos justificar esto a través de lezos? Pues si el introductor es una persona que ha podido preparárselo en casa, si lee, lo que el público va a poder entender es que es una persona que no se lo ha preparado. Entonces tú, si estás en un acto académico en el que hay una serie de jurado que está evaluándote, por muy objetivo que sea ese jurado, si ese jurado cree de ti que eres una persona que no se lo ha preparado, difícilmente te va a evaluar. No sé si me explico por sí, esa sí, vía. Sí. Claro. Entonces, la cuestión es que intentar... Sí, digamos que la gente entiende que en cuanto estás leyendo no te has preparado nada. Claro. No quiere decir que puede ser que tengas algún tipo de inseguridad. Claro. Y que te haga decir, voy a escribir lo que quiero decir porque no quiero dejarme nada en el tintero. Efectivamente. Pero la cuestión es que la relación que se crea con el público es esa. Claro, sí. Es una cuestión de carisma, por así Efectivamente. Decirlo. Efectivamente. Sí, el ethos tiene muchísimo que ver con el carisma. Que luego es otra cuestión. Por ejemplo, si un introductor tiene la misma agresividad que tiene un refutador, probablemente se le diga. Y a un refutador no. ¿Por qué? Porque se entiende en ese aspecto que un refutador, que es una persona que tiene que responder al contrario, está como más activa, tiene que estar como más vivo, y eso se puede interpretar como agilidad mental o como, ¿cómo decirlo?, entusiasmo frente al introductor, que todavía nadie le ha respondido ni nadie le está diciendo, y parece como esa agresividad que aparece, claro, se percibe de una forma más negativa. Eso puede haber un ejemplo perfecto en las sesiones parlamentarias estas que se hacen los miércoles, que llegan y van a hacer una pregunta y la pregunta es una soflama de tres pares de narices. Claro, cuando todavía no ha empezado ni siquiera el debate. Correcto. Es decir, se supone que además es que está escrito lo que va a preguntar. Sí, sí. Y luego llega y dice, no. Claro, se levanta Pedrito, que es tan guapo y tan eso, y dice, ¿qué te pasa? Además, con esa voz que pone Pedro claro, pero Sánchez. Eso también es un ethos. Es que claro. Ni siquiera hace falta saber qué es lo que dice. Sí. Es ante alguien que es muy agresivo, yo quien soy, es una persona calmada, relajada, que es capaz de enfrentar la situación. No sé lo que estás diciendo, no sé qué sentimiento estás intentando aflorar en mí, sé quién eres. Pero entiendo muy bien eso que estabas diciendo del inductor, que no claro. Es aconsejable precisamente eso que estamos diciendo. Claro, porque si todavía no ha empezado ninguna discusión... Si no empieza la discusión, que tú estás planteando un punto de vista y nadie claro, te está contradiciendo todavía, dilo sin violencia, dilo... ¿no? Con calma, claro. Con calma, o sea, con seguridad, con aplomo. Sí, sí. Ajá. Luego también pasa, por ejemplo, con las conclusiones, que también se les ataca mucho en el tema de cuando intentan ser un pelín más agresivas. ¿Por qué sucede esto? Y esto sí que es una cuestión que es transversal a cualquier tipo de debate. Los discursos más retrospectivos, en los que intentamos hacer un análisis de qué es lo que ha sucedido, cuando parece que estoy intentando convencerte de una posición, aunque en el tema del debate obviamente estás intentando convencerle de una posición, aunque sea de forma subconsciente, me estoy intentando engañar. Ajá, entonces, sí, ¿qué sucede? Los discursos retrospectivos, en los que hacemos un análisis de qué ha sucedido, tenemos que intentar dar por lo menos la apariencia de objetividad. Porque es muy fácil caer en que tu interlocutor piense que está intentando engañar, que está intentando contártele que lo que ha sucedido no es como ellos lo han visto. Entonces, esto también justifica a veces que haya conclusores que intenten refutar en la conclusión, intentando como traer cosas que no han aparecido todavía en el debate y colarlas como si hubieran pasado. ¿Qué pasa? Esto en la relación con el público lo que es me está intentando engañar. Y aunque estés diciendo una cosa súper buena... Si tu público piensa que está intentando engañarle, probablemente esté más predispuesto a luego calificarte negativamente. Entonces, claro, que después de muchas de las cosas que hay en debate, cuando decimos los jueces, en plan, no, es que ha sido demasiado agresivo en este planteamiento, y la gente dice, bueno, pero es que yo soy un orador agresivo. Claro, pero ser un orador agresivo y que te identifiquen como un orador agresivo, hay contextos en los que es adecuado y hay contextos en los que no. Digamos tanto. Que el ethos siempre tiene su momento y que hay que saber elegir. Y que hay que saber elegir el rol, ¿no? Ahí el está. El rol que asume uno. Decir, ¿en qué momento lo voy a utilizar? Claro, pues incluso... claro, estás hablando de una cosa que está arreglada, es decir, que, efectivamente. Que no puedes hacer lo que te dé la gana. Hombre, tienes no, pero, cierta libertad, claro, pero... Pero que cada cosa tiene su momento. Sí, yo propongo una cosa, mi opinión, tú me la refutas, empieza a subir a calentarse el debate, yo te refuto a ti, pero claro, cuando dices conclusiones... Hay que volver a bajar. A ver, a hacer un análisis, ¿no? Y decir, oye, pues esto, por lo otro, y lo que dices tú, ahora voy a colar de rondón, voy a colar aquí... No, mal momento. Claro, claro, pero es que nosotros, incluso en nuestro día a día, asumimos ethos muy diferentes, incluso con las mismas personas. No soy la misma persona cuando me están regañando y estoy un poquito más a ver si consigo salir de la situación que cuando estoy pidiendo algo. Porque la impresión y la relación que quiero tener con la persona con la que interlocuto va a ser diferente. Claro. Entonces tenemos que intentar analizar tú, quiénes vamos a ser. Por ejemplo, dice, oye... Déjame 30 euros o te reviento. ¿Ahí quién soy? Pues soy una persona un poco agresiva. Porque incluso también otra de las cosas que sucede es que el mero hecho de traer evidencias en un debate, sean mejores, sean peores, como funcionen, también está generando un ethos. Está generando el de alguien que se ha preparado. O alguien cuando le hacen una pregunta responde con una evidencia, que obviamente... Obviamente, la impresión que genera es esta persona viene tan preparada y cuando le hacen una pregunta directamente sabe sacar el artículo que lo responde, ahí se genera un efecto súper positivo, de wow, esta persona se lo ha preparado un montón. Correcto. Y eso predispone a que quieras ayudarle a que acabe bien el debate. O la gente que hace lo que yo suelo llamar una concesión, ¿no? Decir, es verdad que el equipo contrario tiene razón en esto, pero sí hay que tener en cuenta también esto. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es el ethos que se genera? Uno de esta persona es una persona razonable, que no está diciendo que todo lo que dice el equipo contrario es mentira. Y eso también se valora muy positivamente. Entonces tenemos que pensar un poco, cuando voy a enfrentarme al debate, ¿qué persona voy a ser? ¿Y cómo voy a conseguir demostrarlo? ¿Voy a demostrarlo utilizando eso con cesios para que se vea que soy una persona razonable? ¿Voy a usar evidencias para que se vea que estoy preparado? ¿Voy a hacer un discurso un poquito más agresivo para que se vea que soy una persona despierta en esta refutación? ¿Cómo lo voy a hacer, ¿no? E intentar así justificar también nuestras decisiones estratégicas en debate. Qué curioso. Qué claro, que al final todo esto qué tiene justificación, las cosas que decimos no, los tiene, jueces. Y tiene una aplicación en la vida sí. En la vida inmediata, y además lo estamos viendo todos los días. Sí, sí. ¿Sabes? Mira, yo me dedico al tema del metaquinato, ¿sabes? Muchas veces me dicen, oye, ¿eso qué es? Digo, pues lo estás viendo todos los días. Claro. ¿Dónde lo estás viendo? En un, un rótulo luminoso, en muchísimas cosas. Pues esto, hombre, no es lo mismo. No es lo mismo, pero oye, es una cosa que es bastante, bastante evidente. Y transversal. Y que todos tiramos de ella en un momento dado. Efectivamente. Sí, es que al final todos tenemos que comunicarnos y estar hablando. Por eso estamos en esta vida. Bueno. ¿Alguna cosita más que quieras añadir? Pues recordaros ¿cómo van las cosas por Aljaque? Pues estamos pasando Aljafe. Aljafe, hijo, mi cachina más, perdona, hijo. Pues estamos súper contentos ya. El proyecto que os comentaba el otro día de la simulación escolar del Parlamento Europeo, ya hemos empezado con las formaciones. Súper, una muy, muy buena respuesta por parte de los centros. Entonces estábamos ahí a ver si se iban a apuntar muchos niños, si lo iban a ver así una actividad complicada. Pero no. ¿Cuántos alumnos tenéis más o menos? Pues ya hemos dado formación perfectamente a 100 y pico. Porque hemos estado ya en 6-7 centros con algunos grupos completos de 30 personas. Así que sí. Y luego de todos esos, cada centro seleccionará 6, que son los que debatirán en los debates online que se realizarán en marzo y participarán en el debate final que será en el Palacio de la Merced el 7 de abril. Pues fantástico, porque sí. la oratoria es importantísima en los tiempos que corren. Ahí estamos, la oratoria y el pensamiento crítico. No solamente hay que hablar, sino que hay que decir Cuando me refiero a la oratoria, me refiero desde esa el punto de vista transversal. Además de decir cosas con sentido. Claro. Y sobre todo procurar no mentir. Ahí está. Mucho. O sea, todos soltamos una tonilla de vez en cuando, ¿no? Pero la mentira per se es grosera. Ahí es está. Grosera. Bueno, ahora, Javi, ¿cuándo te vamos a tener por aquí otra vez? Y cada vez que me invitéis. Jo, pues vente la semana que viene, me caché la madre, y hablamos otro ratico. Ahí estamos. Que echamos un ratito muy salado. Divino. Que muchísimas gracias por venir. A vosotros, Javi. Siempre. Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. El pasado 5 de febrero atendimos la propuesta del CIFIMAD 2022 y acudimos a Fuenlabrada para cubrir tan estupendo evento. En ese evento pudimos disfrutar de una participación interesantísima de la mano de la asociación Steampunk Madrid, quien nos propuso jugar un duelo de galletas, un duelo de té. Quedaros a escucharlo porque esta pieza es muy divertida y podéis comprobar cómo simplemente tomar galletas con té con una amiga puede ser toda una experiencia competitiva e intensa. Así que os dejamos con el duelo de galletas y continuamos en la noche paradigmática. Bueno, pues llegamos al momento de la competición en CIFIMAD Madrid 2022. Vamos a someternos a ¿qué prueba nos estamos sometiendo? Es un duelo de té. Un duelo de té en duelo. De Steampunk Madrid. Sí, Steampunk Madrid, sí. Pues vamos a ver en este un duelo de té, audiencia, intentaré hacer lo mejor posible. Vale, ahora lo explico. Tengo que hacer después. Muy buenas, caballeros, señoritas. Bueno, bienvenidos a un duelo de té. ¿Es vuestra primera vez que hacéis un duelo de té? Sí. Vale. Lo primero que hacer, necesito que entregas el litro de alcohol. Amanda, vamos a destruirte al duelo de té. ¡Boom! ¿Qué dices a eso? Que gane el mejor. Mucho más diplomática, Amanda. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? Cada uno de vosotros va a tener un padrino, ¿vale? O madrina, que va a verificar las armas del duelo. Este duelo se hace mediante galletas, ¿vale? ¿Cuál va a ser el motivo de la discusión? ¿Tenéis alguna cosa que haya que discutir, algo que haya que solucionar? Dime que esto es como lo de los Monty Python, que podemos coger una discusión para tenerla ahora. Claro, Amanda, Starbucks o Starbucks. ¿La cafetería o el personaje de Galáctica o cómo? Starbucks 1978 o Starbucks 2003. Yo es que estoy muy a favor de la de ahora, porque es Bo-Katan también, entonces claro. Por supuesto, estamos de acuerdo. Es que no hay discusión, ¿eh? Estamos muy de acuerdo. Venga, yo qué sé. Kirk o Picard. ¿Cómo? Kirk o Picard. Picard a muerte. Mierda. Picard a muerte. Por supuesto, no sé. Discovery, ¿sobrevalorada? Demasiado. Tú quieres convencerle a él para que se quede tomando algo y él le ha venido aquí a trabajar. Es verdad, yo he venido a trabajar para grabar el programa de radio. ¿Cena de gala sí o sí? Me quiere liar para una cena, audiencia. Vale, cena de gala sí, cena de gala no. Venga. Tema de discusión, perfecto. Vale, entonces, los padrinos, vamos a ver. Yo misma puedo ser de madrina. ¿Tú vas a ser de madrina? De Amanda. Amanda. Cena de gala. ¿Vale? Tienes que revisar que el arma está bien. Esto no hay grietas. Momentos de tensión ante el duelo de té. Quedan claras las posturas. Postura mía, no me quedo a cenar para grabar este programa de radio. Postura de Amanda, te quedas a cenar y ya grabarás súper tarde. Vale. Entonces, os cuento cómo funciona esto. Las reglas son muy simples. Van por tres rondas. Cada uno, cuando yo os diga, tenéis que meter las galletas dentro del vaso, ¿vale? Y cuando os lo diga, tenéis que sacarla a la vez y la tenéis que enseñar. Es mantener la tensión, la presión, la fuerza, el momento, ¿eh? De mirar al contrincante fríamente y mantener tu galleta firme, ¿vale? Se permiten todo tipo de ataques psicológicos, ¿vale? Se prohíben los ataques malsonantes y debido a la nueva normativa europea de los duelos de la asociación Eurostinco, ¿vale? No se permite soplar debido al COVID, ¿vale? Tenéis que quitaros evidentemente las mascarillas para el duelo y ¿cómo se puntúan? El que más aguante sin comerse la galleta puntúa por encima del oponente. Pero también puntúa el que hace un ñam limpio. Un ñam limpio quiere decir que no se queda galleta en el vaso ni por la mesa, o sea, que te lo comes entero. En caso de esas dos, lo que más puntúa de todo es el ñam limpio. Es decir, si a uno de los dos se le cae parte del otro, aunque haya, se la haya comido antes y eso, puntúa el otro, que se lo come entero. ¿Vale? Vale. O sea, es, lo más importante es comerlo entero. Vale. Y cuanto más tardéis, mejor. Vale. ¿Vale? Dicho esto, voy a empezar a proceder al té. ¿Alguien? Hay grupo. Tenemos un conjunto de gente alrededor. Nadie aplaude de Vitoria, por favor. Buenos ánimos. Ánimos para infantes. Un aplauso para esto. Un saludo. Como diría el Cholo Simeone, vamos galleta a galleta. No hay presión. Podéis echar azúcar. Yo estoy bien. Vale. Pues siempre las damas primero, señorita, coja su arma. Caballero, coja su arma. Voy a coger esta. Vale. No, entonces, lo que hay que hacer ahora, porque tenéis que quitar la mascarilla, ahora sí, tenéis que quitar la mascarilla. ¿Vale? Enseñaros el arma mutuamente. Y cuando yo diga poner la galleta encima, pero todavía no lo metáis, ponerlo ahí al lado, muy bien. Perpendicular o paralelo. Como ustedes lo tienen, así. Y cuando yo diga, lo metéis todo lo posible, ¿vale? Cuando os lo diga de nuevo, volvéis a sacar. Así que, uno, dos y tres, abajo. ¿Hago fuerza o no hago fuerza? Así está bien. Arriba. Y ahora empieza la dialéctica. ¡Uy, uy, uy! Esa galleta. Espera, espera, esperar. Ahora, ¿quién se lo coma? Quien se lo coma bien, sin que se caiga nada. Podríamos tener una... Sí, tenéis que intentar que no se caiga nada. Ella, la dama lo tiene más difícil. Bueno, por eso tenemos aquí... puedes dejarlo ahí, si quieres. Bueno, qué vida, qué malo parece. Hemos tenido un ñam limpio. Por lo más tanto, el primer punto es para el caballero. De momento se está librando de acudir a la cena. Pero... todavía hay mucho duelo por delante, ¿eh? A ver, los madrina, ¿está bien la participante? ¿Puede seguir luchando? Puede seguir luchando. ¿Hace falta que llamemos a un médico? ¿Amanda? No, ¿no? Vale. Segunda arma. Segunda galleta. Vamos a la segunda galleta. ¿Vale? Enséñense el arma, lo primero de todo. Póngala encima del vaso. Y cuando yo diga, la vais a sumergir. Una, dos, y abajo. Arriba. Nos estamos jugando. El caballero se lo ha doblado, pero lo ha hecho en el último momento muy bien. Pues. Amanda, yo creo que se la ha comido primero. Claro, por eso. El punto es para el caballero porque ha tardado más en usar, así que. Segundo punto para el caballero. De todos modos, ya que estamos, vamos a hacer una última y tercera ronda. Todo nada, ya está. Hacemos renuncio una... a mi victoria. Sí, hacemos una galleta. Vale. Renuncio. Pues vamos a hacer, chicos, una galleta de oro. Una galleta de oro quiere decir que todo lo anterior no ha servido de nada. Para nada. Esta es la galleta definitiva, ¿vale? El caballero ha aceptado que hagamos la galleta de oro, ¿vale? Así que enseñarla, el arma, y ponerla en su sitio. Preparados y abajo. Pregunta si está federado este deporte o no. Arriba. Sí, esto está federado por la Real Asociación Eurostrinkon, aprobado por el mismísimo Mark, conocido en todo el mundo. Sí, Marcus Birman. El creador de la pero ahí está todavía. La cosa está ahí, pues, se admiten los ataques psicológicos. ¿Todo bien, Amanda? Y... tiene un poco el pulso, ¿no, querida? Oh. Vale, y ahora... ¡Qué leve contratiempo! ¿Qué leve contra... ¿Podéis conocerlo? Ya podríamos... Sí, ya podemos. Y en este caso seguiría siendo una victoria para el caballero porque la primera que se ha partido ha sido la Amanda. Pero ha sido un combate muy bueno, así que un fuerte aplauso para los combatientes. La noche paradigmática ha vencido la competición de galletas, pero me quedo a cenar. Aprovechamos para deciros que ahora que hay mucha gente, que bueno, como todos sabéis, estos años han sido unos años pues un poco difíciles. En Steampunk Madrid somos una asociación cultural sin ánimo de lucro. Siempre hemos hecho un mínimo de un evento al mes y debido pues a todo lo que ha estado ocurriendo, lo paramos de golpe. Y esto es para nosotros un poco como el pistoletazo de salida para otra vez volver a hacer lo que hacíamos antiguamente. ¿Qué es? Pues hacemos talleres, visitas a museos, todo tipo de conferencias. Así que cualquier cosa que queráis, nos podéis seguir en las redes sociales. Somos Steampunk Madrid y podéis coger tarjetas si queréis saber lo que hacemos. Muchas gracias. Tenía. Hare hare hey, oh, oh, oh, oh, oh, oh. All right. Bueno, pues nada, oye, perdonad por el atentado este que acabo de hacer, pero es que me he picado. En fin, esta semana, celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, traemos a la canción transparente una señora que es compositora, cantante, pintora, escritora, un montón de cosas. Una canadiense de voz profunda, capaz de conmover al público con su mera presencia, estática sobre el escenario, pero capaz de volar como una mariposa a través de su música y su verso. Os voy a leer la traducción de la canción que escucharemos a continuación. Se llama Both Sides Now. Es una de sus canciones más populares, grabada en el año 71. Y dice así, es muy importante, hay veces que las letras en las canciones tienen algún sentido figurado y es difícil a veces coger el sentido, pero cuando la escuchéis con la música y si recordáis algún verso, le vais a encontrar el sentido enseguida. Hilera flotantes de cabello de ángel y castillos de helado en el aire y cañones de plumas por todas partes. He mirado las nubes de esa manera. Pero ahora solo bloquean el sol, hacen llover y nevar sobre todo el mundo. Tantas cosas que hubiera hecho, pero las nubes se interpusieron en mi camino. He mirado a las nubes desde ambos lados, desde arriba y desde abajo, y todavía, de alguna manera, son los trampantojos que forman las nubes las que vienen a mi memoria. En realidad no sé nada de las nubes. Lunas y meses de junio y norias las sanciona al estar bailando de forma vertiginosa, cuando cada cuento de hadas se hace realidad. He mirado el amor de esa manera, pero ahora es un espectáculo diferente. Se quedan riendo cuando tú te vas, y si te importa, no dejes que se enteren, no te delates a ti misma. Ya he mirado el amor desde ambos lados, desde el dar y desde el quitar, y todavía, de alguna manera, son las ilusiones que forma el amor las que vienen a mi memoria. En realidad no sé nada del amor. En realidad no sé absolutamente nada del amor. Lágrimas y miedos, y sentirme orgullosa de decir te quiero en voz alta. Sueños y maquinaciones y multitudes en el circo. He mirado a la vida de esa manera. Pero ahora los viejos amigos se comportan de forma rara y niegan con la cabeza y me dicen que he cambiado. Bueno, algo se pierde, pero algo se gana al vivir cada día. He mirado a la vida desde ambos lados, desde el ganar y desde el perder, y todavía, de alguna manera, son las ilusiones que forman la vida las que vienen a mi memoria. En realidad no sé absolutamente nada del amor. Son las ilusiones que forman la vida las que vienen a mi memoria. En realidad no sé nada de la vida. En realidad no sé absolutamente nada de la vida. Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. and you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. Really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living. Every day I look at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life. At all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. Rows and rows of angel hairs, and ice cream castles in the air, and feather cans everywhere. I've looked at clouds that way. But now they only block the sun, and they rain and they snow on everyone. so many things I would have done. The clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloudy illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes real. I looked at love that way. Oh, but now it's just another show. You leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I have love from both sides now. Buenas noches. Mirad, esta noche queríamos hacer un breve apunte sobre la cuestión de la fusión nuclear. Estas semanas pasadas estamos asistiendo a la publicación de diversas noticias en torno a este tema, y no solo en publicaciones de carácter científico, sino también de carácter general, debido fundamentalmente a las implicaciones de carácter económico, y no solo científico, ya digo, económico y estratégico, que esta tecnología puede ocasionar. Muy brevemente, para quien no entienda, quien no sepa la diferencia entre fisión nuclear y fusión nuclear, lo explicaremos muy gráficamente. La fisión nuclear consiste en que tenemos un átomo, ¿vale? Imaginaros un átomo como una mora, ¿vale? Si sois capaces de imaginar de tener la imagen visual de la mora con muchas bolitas pegadas, ¿vale? Que serían las partículas, los protones, los neutrones que conforman el núcleo del átomo, ¿vale? Pues si nosotros tenemos un átomo con un núcleo formado de protones y neutrones que forman como una pelotita, ¿vale? De bolitas, de partículas, que serían los protones y los neutrones. Si tenemos un átomo grande y lo partimos, se formarán dos átomos diferentes que tienen, pues, los protones y los neutrones que queden por un lado, y el resto unido también, que formará otro átomo con los protones y los neutrones que quedan en el otro. Entonces, en esa fisión, en esa rotura, tendremos dos átomos. En ese proceso se libera mucha energía, y de hecho es el fundamento de la bomba atómica. La bomba atómica lo que hace es eso, aprovechar esa energía para crear una reacción en cadena, de forma que esa rotura provoca la rotura de otro y de otro y de otro y de otro, y todo ocurre tan rápido y tan de golpe, y es tanta la energía que se libera, que pues tenemos los efectos que ya conocemos de las bombas atómicas. Y por otro lado estaría la fusión nuclear. La fusión nuclear sería el efecto contrario, sería coger dos átomos diferentes y unirlos en un nuevo átomo. Ese proceso es muy complejo, muy difícil desde el punto de vista energético. Es decir, necesitamos tanta energía, para conseguir que eso ocurra, que dos átomos diferentes finalmente consigan fusionarse en uno nuevo que sea estable, que las bombas atómicas, que también las hay, de fusión, lo que usan para iniciar la reacción de fusión es una bomba atómica de fisión que lleva incorporada dentro. Es decir, necesitamos la energía, la temperatura que provoca una explosión atómica convencional de fisión para que los átomos puedan unirse y dar lugar a esa otra reacción también atómica, pero de fusión. Y entonces estamos hablando de bombas que existen, que son las bombas de fusión, que son ya muchísimo, muchísimo más energéticas, muchísimo más destructivas que las primeras. ¿Por qué? Porque en el proceso de fusión nuclear se produce finalmente más energía de la que necesitamos para provocarlo, a pesar de que la energía que necesitamos para provocar, para iniciar ese proceso de fusión es muchísima. Pero cuando lo conseguimos, finalmente, cuando se unen esos dos átomos para dar lugar a un tercero, se libera mucha más energía de la que hemos usado en todo ese proceso. Eso desde el punto de vista teórico, porque claro, eso llevado a la práctica, la única forma que tenemos de conseguirlo es de forma descontrolada, que es eso, en una bomba. Si queremos hacerlo de forma controlada, las cantidades de energía de las que estamos hablando, que implican temperaturas elevadísimas, no cercanas a la del Sol, sino que multiplican la temperatura del Sol por 2, por 3, por 4, como veremos, pues nos obligan a una ingeniería que estamos construyendo y que es de una complejidad impresionante, ¿vale? Bueno, pues recientemente, aunque ya se viene trabajando en esto desde hace bastantes años, pues recientemente se están publicando en prensa avances que implican que, por ejemplo, el reactor que están construyendo en China, concretamente el que se llama Hefei, perdonad mi chino, porque, en fin, es bastante lamentable, ese reactor de fusión experimental en Hefei, en la provincia china de Anhui, en 2021, el año pasado, batió su propio récord, ojo, alcanzando una temperatura durante 17 minutos de un plasma a 70 millones de grados. Eso son 5 veces la temperatura del Sol. Y eso fue un récord de alcanzar temperatura con hidrógeno y gases de deuterio como combustible, ¿vale? Y consiguió mantener esa temperatura durante 1056 segundos. Anteriormente se había llevado incluso a más temperatura, 120 millones de grados. 120 millones de grados. Pero durante 101 segundos, menos de 2 minutos. Incluso durante 20 segundos se llegó a 160 millones de grados. Eso son muchísimas veces la temperatura del Sol. El Sol, que funciona así, el Sol funciona con reacciones de fusión nuclear. Claro, el desafío es mantener esas temperaturas durante mucho tiempo, y es ahí lo que ha ocurrido recientemente es que han publicado que el mayor reactor de fusión, todos ellos experimentales, porque ninguno de ellos sirve de momento para poder comercializar la energía, el mayor reactor que hay en el mundo, que es el europeo, situado cerca de Oxford, que es el reactor JET, el Joint European Torus, ha multiplicado por 10 la temperatura del Sol. Lo han hecho cambiando el revestimiento interno de la máquina, que antes era de carbono, por otro de tungsteno y berilio, que es mucho más resistente y más estable, y con eso lo que han conseguido es pasar del récord anterior, que incluía la liberación de 23 megajulios, que eran unas 4 veces más que el Sol, por 59 megajulios. Es verdad, durante muy poco tiempo, 5 segundos, pero continuamente estamos dando saltos. Estamos dando saltos en cantidad de energía y luego esa energía durante más y más tiempo. Además, concretamente aquí han usado deuterio y tritio, que ha sido la primera vez que han conseguido usar como combustible de la reacción esos dos elementos de una forma más o menos estable. ¿Qué ocurre? Que para conseguir que la cantidad de energía que nosotros suministramos para que comience el proceso sea menor que la que el proceso nos da, pues aquello tiene que ser bastante más grande que los aparatos que estamos usando de momento. Ese es el proyecto ITER. El proyecto ITER, que está ubicado en Francia, será una máquina de unos 5 o 6 pisos de un edificio de unos 5 o 6 pisos de altura, en el que participan Europa, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Sur también tiene, Japón, Corea del Sur también está trabajando mucho en esto y está obteniendo resultados, pero que, claro, ese tamaño sí nos permitiría, digamos, llevar a poder producir energía de una forma comercial, es decir, poder producir más energía de la que gastamos en el proceso. Pero para eso todavía nos queda mucho tiempo. El caso es que hay una suerte de carrera armamentística, una suerte de carrera tecnológica, por ver quién es capaz de llegar antes, de desarrollar antes, que es muy interesante y a su vez es muy inquietante. Porque fijaros que una reflexión nos lleva al por qué, cuál es el interés. Y es que la guerra, digamos, encubierta, por alcanzar independencia energética y por conseguir una economía que se pueda liberar de la emisión de carbono de una forma segura, estable, pero que además nos permita obtener toda la energía que necesitamos, pues es muy relevante desde el punto de vista no solo económico, sino estratégico. Pero bueno, en eso estamos y asistimos en una mezcla de ilusión y de perplejidad a este tipo de noticias que, bueno, pues que nos mantienen atentos a la evolución de esta carrera, que es apasionante y que en el futuro, quizás no muy próximo, pero sí en el futuro, pues nos llevará a poder conseguir dominar esta forma de producir energía de forma limpia y de forma netamente gratuita para todo el mundo. Así que nada, queríamos apuntar esto y nada, y desearos que tengáis una buena noche y que no perdáis el interés por la ciencia. Pues nada, un abrazo a todos y saludos desde el Instituto Ouroboros. Buenas noches. escuchamos uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción de los años 90, dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, os traemos la saga Men in Black. We are the best kept secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We are your best, last, and only line of defense. We work in secret, we exist in shadow. And we dress in black. Basada en un conjunto de series de cómics de Marvel Comics, Barry Sonnenfeld, con producción de Steven Spielberg, nos presenta a la agencia internacional MIB, Hombres de Negro, hombres y mujeres de negro, se entendía, en la que una serie de agentes, tipo la CIA, tipo con un smoking, unos zapatos, coches negros y sin dar sus nombres, solamente sus iniciales, se dedican a proteger la Tierra y el conjunto de nuestro sistema, junto con la Luna, de la influencia de los extraterrestres, y un poco somos una zona de paso, a la vez que somos una frontera y una aduana, de unos extraterrestres que deciden libremente quedarse en Nueva York a vivir, en la zona de Manhattan, e intentar sacarse adelante sus vidas. El tema central, la versión de rap, producida por Will Smith, también ilustra nuestra reseña de hoy. Tres partes, porque la última, la de Men in Black International, en la que Chris Hemsworth y Tessa Thompson intentan sacar adelante y rebootear la saga, no funcionó. Las tres partes clásicas de Men in Black nos ofrecen pues la típica película buddy movie de el agente joven y dinámico con el señor mayor con la cara de palo, y la verdad es que estas dos horas deseando que eso siga y les quiere ver discutir, pasárselo genial y acabar pues pegando disparos láser o flasheando a gente por el bar de Nueva York. En la primera película, un extraterrestre cucaracho gigante interpretado por Vincent D'Onofrio, que está divertidísimo, aterroriza a Nueva York. En la segunda película tenemos que una antigua negociación de los años 60 hace que la gente que interpreta a Tommy Lee Jones tenga que luchar contra una amenaza, que quiere volver a hacerse con la agencia y por tanto con la Tierra. Y en la última película pues además introducimos el factor de los viajes en el tiempo, haciendo que Will Smith tenga que viajar al pasado para proteger acá de un extraterrestre que está encarcelado en la Luna y que escapa por él, haciendo que la película tenga muchísima comedia y chistes ambientados en la época de la fábrica de Nueva York y todo lo que es el estilo hippie cultureta de ese momento. La saga pues combina perfectamente la ciencia ficción con la socarronería, la denuncia social y por supuesto un diseño de producción y técnico fantástico, con unas interpretaciones muy ligeras, muy sueltas y muy interesantes, haciendo que además en la última edición tengamos a Emma Thompson dentro del carro de Men in Black, haciendo que su papel pues sea súper divertido y muy interesante. Men in Black además consigue momentos de auténtica emoción cuando ves personajes que en el fondo se quieren y quieren hacer que, bueno, pues que todos veamos lo mejor posible, pero claro, utilizando recursos un poquito oscuros para defendernos, siendo nuestra primera, más fuerte y única línea de defensa contra los terrores del espacio. Men in Black, la saga completa, la primera, segunda y tercera parte, tiene también entre su elenco actrices como Rosario Dawson, que aparece en la segunda parte, haciendo que, bueno, pues que la saga siempre tenga un rollito de este actor sale, este actor sale, haciendo que tenga ganas en dinamismo y en alegría. Men in Black, una muy buena película de aventuras, de ciencia ficción y humor para pasar un buen rato y disfrutar con las posibles amenazas que vengan del espacio. Hasta la semana que viene. Baby, I can't wait to know. Always be there, so 5 actividades que proponemos para esta semana hasta el próximo día 19 de febrero. Tenemos teatro. En el Gran Teatro de Córdoba se celebrarán los días 16 y 17 las semifinales del concurso de agrupaciones carnavaleras de Córdoba y el 19 la gran final en el Gran Teatro. No os la perdáis. Entradas disponibles en la web del Gran Teatro y en la web del IMAE. En cuanto a exposiciones, os recomendamos dos. La exposición Área de Descanso, que se encuentra en el Teatro Cómico Principal hasta el próximo 28 de febrero. Por otra parte, en la Sala Cajasol, hasta el día 19, la exposición Los Trazos Perdidos. Por favor, cultura, artes plásticas, no lo perdáis tampoco. Aparte de la cartelera comercial, que podemos encontrar películas como Uncharted o Historia de Amor o Madres Paralelas, tenemos que recomendar el ciclo Mirada de la Infancia en el Cine Árabe, que se realiza en la Casa Árabe. Este próximo día 16 de febrero a las 7 y media proyecta la película Cafarnaún, gratuita hasta completar aforo. Y finalmente, el día 17, jueves, el grupo Triángulo de Amor Bizarro sigue presentando su nuevo sencillo en la Sala Hangar. Así que exposiciones, teatro, carnaval, cine y música, la cultura en Córdoba sigue. Esperamos que estas iniciativas os sean de interés y que tengáis una semana estupenda. Seguid precavidos, pero disfrutad de la cultura que esta ciudad ofrece. Cuidaos y tened una semana estupenda. Hasta la próxima semana, gente. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. Cuando abrimos un hospital o abrimos un colegio, estamos diciendo ¡viva el rey! Cuando pagamos las pensiones o pagamos un subsidio de desempleo, o abrimos kilómetros de AVE o de carreteras o un aeropuerto, también decimos en gran medida un ¡viva el rey! Cuando nuestro sistema de trasplantes salva una vida, o cuando se atiende un dependiente, también se dice ¡viva el rey! Esta frase y otro colorario, como que han atacado la remolacha y todas estas cosas, la dice uno que quiere ser presidente del gobierno. Nada, yo os la dejo para que durante esta semana penséis un poquito en ella. No seáis malos. Un chico a lo mejor tiene algo de buena voluntad, pero el pobre es que está un poquito falto. Es una persona que no está terminada, está mal rematada, está mal acabada. ¿Qué se le va a hacer? Total, que estamos llegando al final. Esto lo digo como hombre, para reírnos un poquito. Hemos pasado un ratito muy divertido con los compis y sus cositas de la ciencia, el ajedrez, el inglés, las cooperativas, la física, la energía nuclear, el letos, Samuel Eto'o, el extraterrestre, ¿eh? Lo hemos pasado muy bien esta semana. Y nada, pues que os esperamos en 7 días con un nuevo programita, ¿eh? Sed buenos, sed felices y que comáis perdices todos. Hasta la semana que viene. Into the light of a dark black night. All your life, you're only waiting for this moment to arrive. You were only only way.